¿Cómo habrá conocido Carlos Bilardo a su maestro, a Osvaldo Zubeldía? Creo que jugando en contra de él, lo cuenta Bilardo con todo afecto. Yo estaba estudiando una noche con un amigo y me estaba estudiando corazón, fisiología. Me llama mi madre y me dice, te llamas de San Lorenzo que tenés que ir a jugar. En la primera, la Copa Suecia, me llaman a las 2 de la mañana. Uy, me puse contento, largué todos los libros y me fui a dormir. Al otro día fui a jugar y jugaba Zubeldía en contra. Ese día hice los 2 goles, la Copa Suecia, ganamos 2-1. Y ahí fue cuando me enfrenté. Yo lo acompañaba a Osvaldo, cuando él le digo, Osvaldo, ¿puedo acompañarlo? Sí. Hablaba con el Leño Herrera, Heriberto Herrera, Miguel Muñoz, claro. Y ahí lo acompañaba a todas partes. ¿Cómo jugaba? Bien, también era bravo, como la Bruna, bravísimo era. Para mí cambió el fútbol del mundo, no argentino, del mundo.